Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 261, grabado el viernes 24 de abril del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Bueno, bueno. A través de nuestra conexión intergaláctica Shiar para Chiar, tenemos a Julius. Hola, geekos. Y acompañándolo ahí en una parte así oscura y húmeda del inframundo, tenemos al Sensei. Parte mohosa. Mohosa, en la parte mohosa. Mohosa, por favor. Ah, mohosa. Sí. Así que bienvenidos, señoras y señores. Queremos agradecer a la masita de Behavior por siempre mantener ese behavior que nos tiene nosotros todos. Policeman, durante bien, Policeman. Así es, señoras y señores. Este episodio va a ser muy, muy especial. Vamos a hablar acerca de manga. De la camisa. Exactamente. Y viendo a la maceta, ojalá que sea hentai. Va a ser de todo. No, ese va a ser el 200 gente, ¿no? Gente. Que hentai. El 69. Nos toca el piripi. No estás bien, no estás bien. No, venga, entonces. A mí sí. Bueno, vamos a tomar, vamos a respirar 5 minutos y para seguir. Nos echamos un cigarro. Ay, así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Es un día no normal para nosotros. Anormal. Es un día anormal. Y freak. Exactamente, empezaremos. ¿Por qué este es anormal? Episodio con un. Oh my God. El trivial de la semana. Yes. Llenando su cabeza de basura. Desde ahora Julio queda designado como trivial para todas las semanas. Escríbeme. Adelante, Julio, llena nuestra cabeza de basura. De ahora en adelante, Julio, es trivial. Es trivial. Que es trivial. Sigo siendo trivial. Fíjate que celebrando el final de Lost, es trivial. El próximo mes de mayo, el nuevo trivia también es relacionado a Lost, igual que la semana pasada. Oh. Quería ponerlo de una forma más sorprendente e interesante, pero no es tan complicado que mejor me voy. Era imposible. Pero era imposible. Lo quería poner así bien que complicado en preparar algo, pero está bien chido el episodio. Pero me dolió. Sí. Preferí ir a leer menos cómics, como dice el sensei. Comics. Así que me voy de una sola vez a la carnita del tema. Aviso. Muchos de los personajes en Lost, los nombres que fueron seleccionados en base a personajes históricos de la literatura. De la historia. O filosofía. Del mundo mundial. O algunos de los países internacionales. Científicos. Entonces, John Locke es en base a un filósofo. Daniel Rousseau está en base al filósofo también. Jean-Jacques Rousseau. Francés. Desmos Hume es en base al filósofo Hume. David Hume. Juliette Burke en base a Edmund Burke, otro filósofo. Mikhail Bakunin, un anarquista filósofo del mismo nombre. Bakunin. Daniel Faraday, después del físico Michael Faraday. Eloise Hawking, la mamá de Daniel Faraday, por cierto, después del físico Stephen Hawking, que toda la mara conoce. ¿Hawking o Hopkins? Hawkins. Hawking. Okay. Como que fuera pajarraco de cacería. A ver, George Minkowski, después de matemático Herman. Ah, como Charles Darwin, gran matemático. Richard Alpert. Como es el nombre original del líder Palper. Y finalmente Charlotte Staple-Lewis, que era la de la que se enamoró el Faraday y que se pela, después del escritor C.S. Lewis. Comparte con él. Pero me llama la atención que siempre, que aparte de John Locke, todos son secundarios. Sí, bueno, según algunos de los episodios finales, Faraday no, ya no puedes considerarlo secundario, ni tampoco a Desmond. Sí, pero no son de los que Desmond llegó hasta la segunda temporada, Faraday hasta la tercera. O sea, empezaron a salir en la tercera. Ah, eso sí. Eso, te digo, no son ninguno de los originales. Clive Staple Lewis, el que hizo lo de Narnia, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está? Las crónicas de Narnia. Interesante. Nice. Pero, ¿quién es el Lewis que hizo el de la...? El Webster, ese es Emmanuel Lewis. Looking Through the... Ah, el que toca la trompeta de Louis Armstrong. Through the Looking Glass, el de Alicia, el País de las Maravillas. Ah, ese no, ese la hizo... Lewis Carroll. Lewis también, ¿no? Lewis Carroll. Ah, Lewis Carroll. No. El amigo de la Carol. Sí. Sí. Es Luis. De Carol Burnett. Sí, aquí le decían Luis Carlos. La que tocaba en los Carpenters, no era Karen, vea. Oh, Carmen. God, please. Ay, ¿por qué todos dijeron pausada? Y por qué no me... Es que nosotros se nos perdona por la distancia. Este los tiene contra mí. Sí. Es que nosotros somos hermanos lejanos ya. ¿Verdad, Sensei? Sí, sí. Ya los van a deportar. Señoras y señores, también tenemos para ustedes una recomendación. La recomendación de la semana. En realidad tenemos varias recomendaciones. Ya. Pero yo quiero recomendar la recomendación que hizo nuestro amigo Britoman con respecto a Doctor Who. Señoras y señores. ¿Doctor quién? Doctor Who. ¿Quién? ¿Who's on first? ¿Por qué? Está buenísima, es que está increíble. Está la ley. Para decirle, segundo la emoción. O sea, los efectos especiales no se vayan a entusiasmar sí, tanto. No, pero es que nunca. Pero han mejorado mucho. Sí, si pones a ver los originales de. No, yo lo estoy comparando contra. Yo realmente, el primer episodio ever que vi de Doctor Who fue de la primera temporada de este nuevo run, que fue como el 2005. Sí, por ahí. O sea, yo lo vi después, ¿verdad? Sí, sí, pero... sí. Que era un rubio todavía. Ajá, un gato que andaba con chaqueta de cuero. Uh-huh. Sí, sí. No, era Eccleston. Era Eccleston. No. El que hizo de. El que era medio pelón. El que hizo de. Pero corto. Cuando salió la Rose gordita. Sí, sí. Sí. Esos fueron los primeros que yo vi. Ahora, comparando los efectos de esta contra esa, han mejorado bastante. Uh-huh. Todavía no se le ponen a la par a una producción de Hollywood. ¿Eh? Sí, no es. Pero, sí. No es como Octagón y Máscara Sagrada. Ah, sí, pero no ya son... Nivel. Ajá. No, jamás. Pero es que mira... George Lucas quiere llegar a ese nivel. Y tradicionalmente Doctor Who nunca ha sido acerca de los efectos, sino más bien acerca del plot, sí. La historia. No, pero yo lo que voy es que los efectos ahora se dejan ver perfectamente. Pues, sí, o sea, sí, no sí, te sí, molesta sí. Cuando dices, ¡ah, qué cholero se vio eso! No, pues ya es bien... Solo las naves del primer episodio, las que tienen el ojo ese. Sí, fíjate que a mí no me molestaron realmente. A mí sí, un poquito. No se veía así tan feo. Pero bien. Súper recomendado, Mara. Bájenlo, véanlo, cómprenlo, sea lo que sea, pero está buenísimo. Es más, hasta yo sí me quedo picado de ver el season pasado. Eso es a lo que yo voy y esa es la recomendación que yo traigo aquí ahorita. Doctor Who. Que yo me quedé tan picado de ver, solo he visto el primer y segundo episodio de esta nueva temporada, de la quinta. Pero como la primera empieza... El primer episodio empieza de que él se va estrellando en el TARDIS. Yo quería ver qué es lo que le había pasado. Ajá. Y qué es lo que había pasado que había causado que él se regenerara. Entonces viste el último de David Tennant. Entonces vi el último de David Tennant de la cuarta temporada, que son 2 episodios. Uh-huh. Ah, y eso te quiere decir que el final son 3 realmente episodios para ver la historia completa. Ah, ¿de veras? Ok, ¿sí? Vamos a ver, porque mira, yo lo bajé así. ¡Qué buen final! Bueno, ahora con Tico Man puse un corto de... Es que esos 2 episodios fueron un especial que salió después del final de temporada de la serie. Pues estaba confundido porque el final de temporada de la serie es el que también que les puse una parte ahora. Uh-huh. Que mira, bueno, el final de la cuarta temporada o el especial este, qué increíble, man, qué episodio más bueno, sí, increíble. Y lo que me gustó que como al final, bueno, sabes que el tipo sabe que se va a regenerar, uh-huh. Empieza él al final a visitar a todas las que habían sido sus companions, ¿verdad? Uh-huh. Y ayudarles así en algo. Entonces yo, bueno, espérate, ¿quién es este? Vamos a Mighty Wikipedia. Uh-huh. Y cabal ahí te dice, este que visitó es este que visitó es el fulanito, esta es de un spin-off que se hizo de tal serie. Uh-huh. Entonces he empezado a seguirle así más o menos la pista, bajar ciertos capítulos de donde salían estos otros personajes para agarrar un poco más la historia, para sentirle más gusto. Y bueno, buenísimo. Mira, está tan calidad y tan bueno que yo creo que vale la pena que hagamos un episodio solo de Doctor Who. Ya hicimos para uno. Hacer investigación ya un poquito uno. Más. Sí. Ya hubo uno. Fíjate que lo que podríamos hacer, esperemos que pasen tal vez unos 2-3 episodios más de esta temporada y discutimos todos los episodios que se han pasado. Sí, porque te digo que el feeling cuando yo he visto tanto el final de la cuarta temporada como el episodio intermedio que vi, yo, ¿y por qué no había visto esto antes? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Por qué está en Inglaterra, por eso. Es que por eso, porque no lo pasan en Estados Unidos. Sí, a no ser el Sci-Fi Channel de allá, creo que lo pasa. Sí. Bueno, no sé si la BBC. No sé si BBC América, lo pasará, fíjate. Fíjate que hace poco estaba oyendo una crítica al Doctor Who y decían de que es una de las ventajas en Inglaterra que las temporadas no las hacen tan largas, de 22 episodios como los gringos, y se dan el lujo de poner las mejores historias en una temporada corta de 11 o 13 episodios. Entonces todos son buenos. Sí, no ponen episodios de relleno, historias así que dicen, ni modo, ¿verdad? Algo tenemos que pasar. No, son episodios buenísimas. Segundo episodio de esta temporada también para mí fue una fumada. El de la nave. Ajá. Una fumada buenísima. Sí, el tercero también es muy bueno también. El tercero está también súper bueno y es un tie-in al subplot. Cuidado. Sí, cuidado con Bueno, todos tienen su tie-in. Pero bueno. Bueno, tengo otra recomendación. Si no, adelante, Brits. Aquí este es una preview de recomendación. Ya que ya empecé a jugar y voy comenzando Final Fantasy XIII en el PlayStation 3. Ok, ¿y los otros 12 qué pasó? Ya los jugué todos. Sí. No, sí. Te digo, yo había jugado el Final Fantasy VII y luego jugué el Final Fantasy X. Es que Brito solo juega los finales. No, al contrario, ninguno ha terminado. Solo los que son números primos. Sí, sí. ¿Primo de quién? Entonces estoy ahorita con el 13. Y para empezar, ¿qué gráfica? O sea, en gráficas no tiene comparación. Ya empieza a nada. Empieza el juego con la masita que sale ahí, la lightning, y luego nublado la bicha, ve ahí más que el rayo. Sí, rayo, señor. Entonces, buenísimo juego. Empieza un poco lento, ahí le estoy teniendo un poco de paciencia. Las peleas, ahorita yo no he llegado ni siquiera a darle ningún level up a ningún personaje, ¿verdad? Sino que solo aprendiendo cómo es el tipo de pelea. Pero por lo que va ahorita, buenísimo. Así es que espero de la otra semana traerles un ¿Y ya pasaste la movie de introducción? Sí, esa sí ya. Y bueno, continuamos, señoras y señores, con un mini review de el iPad, pero relacionado 100%. No, espérate. ¿Y la recomendación que yo traía? Decidimos que ya no. No valió. Recomienda. Go. Sigue recomendando. Sí. No, oye, es un paquín. Tenemos que recomendar paquines también. Un cómic. Somos award-winning podcast, pero de movies. De movies, sí. Y de cine, y televisión. Y de electrónica. Pero y de iPad, sí. Fíjate que no me imaginaba que iba a estar tan bueno. Como ustedes saben, yo estoy leyendo la saga de Hulk en este momento. Ah, de Hulk. Y sacaron un paquín que a mí me parecía que iba a ser totalmente relleno, que se llamaba Los Hulked Out Heroes. Los Hulk. Que tenía frío. Que era tartamudo el Hulk. Tener frío. Volviendo a un clásico. Sorry. Son los héroes enjolcados. Esa sería Hulk la mejor traducción. En la que al Ben Grimm, The Thing, Wolverine para variar, Iceman, Cyclops, Spider-Man, todos se convierten en Hulk. Puta. Pero eso pasó al final de un paquín de Incredible Hulk. Y ahora este es como la continuación. Y me imaginé que iba a ser una historia algo tonta en que se pelean entre sí o algo iban a hacer. Pero no, la historia se centra en un héroe en específico, que no es tan héroe, que lo convierten en Hulk, en Deadpool. Entonces, el paquín no es una aventura cómica, es una comedia prácticamente, porque el se llama Hulkpool, se ha reautonombrado así. Dice, yo odio a Deadpool, es un punny human. ¿Y saben qué? Lo quiero matar. Entonces aparece Bob, el que es el psychic, y aparece así, de la nada. Pero mira, no lo puedes matar porque él era, tú eras él antes. Ah, y entonces la mejor forma de matarlo es conseguir una máquina del tiempo, viajo al pasado y lo mato. Ay, tengo un plan perfecto. Y de eso se trata el Paquín, que viaja al pasado con ayuda de Bob para matar a Deadpool. Obviamente Bob no sabe manejar la máquina del tiempo y comienza la historia clásica de dar saltos en el tiempo. Y me quedo solo en contarles que en el primero aparece en un barco pirata donde Ben Grimm, de Los Cuatro Fantásticos, es Barba Negra. Ah, pero es puta, eso fue de Los Cuatro Fantásticos, la primera aparición de Doctor Doom. Ajá, entonces son cosas basadas en paquines viejos. Ajá. Y aparece un Leviatán. Ah, el Kraken. Se lo monchean un grupo de cavernícolas. Comen, hacen ceviche del Leviatán. Así que la gente que le gusta leer Deadpool, ese está buenísimo. No se lo pueden perder. O sea, fíjate que bueno que lo mencionaste, porque yo hubiera pensado lo mismo que vos y que era un cómic centrado en Hulk, no en Deadpool. ¿Sí? Otra breve recomendación de la semana es Chew. Chew. Ah, Chew. Chewbacca. Que está muy bueno, fíjate. Y para agarrar un saborcito... Bajé gratis el cómic que estaba en Comixology, el primer issue, y... Está buenísimo, man. Tiene... Sí, cómo nos lee la mente. Sí, sí, sí. Tico ya lo leyó también. Sí, fíjate, el arte está bien caricaturesco, pero no es como... No daña. Ajá, no... ¿Cómo es? No afecta la historia, pues, y la historia está bastante seria. Así que, si tienen ahí cómo bajar este issue, bájenlo. Y yo sí voy a comprar los demás ahí en Comixology, porque me ha gustado bastante. Pero solo para contarles un poco, la historia de un tipo que es policía, pero tiene un poder bien raro y medio inútil hasta cierto punto, que él... Cuando come algo, tiene una visión de todo lo que comió. O sea, que si come un... Ahí sale... Una manzana al principio. Una manzana sale. Que él sabe de qué árbol... dónde fue plantado el árbol. Qué pesticidas usaron. Uh-huh. Cuándo se cosechó. Así, todo el historial hasta que llegó a su boca. Yeah. Por eso él tampoco come carne. Porque él ve a la vaca, ve cuando la destazan y toda la onda. Entonces, la sacrifican. Yes. Entonces, bueno, te dicen que tiene una dieta súper limitada. Creo que es solo brócoli, come. No, come rábanos. Porque eso es lo único rábanos, que no le da visiones. Entonces, en una de esas... Imagínate. No le voy a contar el twist porque sí, es demasiado cuando bueno. Termina de procesar esos alimentos. Uh-huh. La onda es que viven en un mundo, una tierra alterna, en la cual la fiebre aviar, bueno, la bird flu, fue tan, o sea, tan devastadora supuestamente de que han prohibido cualquier consumo de pollo. Uh-huh. Y pero gallina sí. Inclusive dicen ahí que ningún animal, ningún pájaro que ni patos ni nada, o sea, porque dicen ahí el FDA ha puesto un ban sobre todos esos pájaros. Entonces ha surgido un black market. Un mercado negro. Un mercado negro y restaurantes racistas. Escondidos y toda la onda. Está bonita la historia. Está interesante. Así que bueno, recomendada. Y, señora, y vamos a hacer un mini review del iPad como lector de cómics. Ya Britoman y Tico, precisamente Chu. Ahí lo leímos. Es el que lo leyeron ya en el Comixology para el iPad. ¿Y qué pensás, Tico? Pues fíjate que está bien vergón para eso, fíjate. Uh-huh. Por lo menos de las otras aplicaciones que vi que tenías ahí, no vi así como gran wow de que, qué ventaja le da. ¿Sí? O sea, tipo un juego de carreras que estaba ahí se veía bien nítido. ¿Sí? Uh-huh. Pero cabal, para iPad, para cómic, qué excelente. Se ve la página toda completa, no hay que scrollearle para nada. Bueno, sí, tal vez en un caso donde era un splash page de doble página. Uh-huh. Ese se veía algo pequeño en los paneles. Ahí sí tuviste que hacer el zoom. No, fíjate, o sea, se veía pequeño. Porque lo único, el dibujo en sí, lo único que se veía pequeño era el texto. Okay. O sea, porque el arte se apreciaba perfectamente. Entonces el texto, había un poquito de texto ahí en una esquina. Entonces ahí todavía se podía leer incluso. O sea, era como leer la letra pequeña en un contrato de seguros. Pero aparte de eso, chivísimo. Yeah. Chivísimo, los colores y todo bien. Bueno, también ayuda el hecho de que me imagino que esa aplicación ocupa, o sea, es licenciada, pues, es graduada, licenciatura. Licenciada. O sea, es aprobada, pues no es un scan así que le ha hecho alguien, un scan de todo cholero y que la ha mandado por internet, sino que es de aplicación, perdón, es una copia hecha para esa aplicación, o sea, que colores, todo nítido. Espérate, sí. Entonces, ¿no necesitas usar la aplicación de Zoom? ¿Lo puedes leer? Yo no lo ocupé como está. Zoom. O sea, yo no le sumí nada. Sí. Sumí, perdón. Solo un botón le sumiste, ¿no? Sí, sí. Yo sí, por ejemplo, habían un par de... ¿No sí se la sumiste? Sí, habían un par de paneles que para mí eran muy chiquitos leerlo, entonces le da doble clic al panel y el panel se hace full page. Y no se pixelea. Pero vos sos choco, eso no, ya sabíamos. Es que también estaba leyendo sin mis lentes, pero me imagino que si me pongo mis lentes y la página entera... O con una lupa. Alcanzo a leer súper bien. Con la lupita. Con la lupita. Vení, estate aquí, lupita. Descríbeme la página. Candy se va a poner celosa. Sí, cuidado. De la lupita. Así que... Mira, y la otra pregunta. Intentaron ver qué tan... ¿Cómo te hago la pregunta? Cuando haces Zoom, si perdés... ¿Se pixelea? ¿O se ve pixeleado de repente? Se ve como borrosito un poquito. Pero al dar mucho zoom. Es que sí. Eso te da una idea de la calidad del dibujo. Pero es por de las imágenes. Sí, cuando es, digamos, un algo muy chiquito y obviamente lo haces full screen, un panel, un cuadrito, ¿verdad? Muy chiquitito, sí se alcanza a ver un poquito borrosito, ¿verdad? Pero no, es legible, pues, súper bien legible. Así que así está muy, muy bueno. Así que así está recomendado. Y para mí, desde ya, se ha convertido en mi device principal para leer cómics. Sí, definitivamente. ¿Y cuál es lo que está diciendo el Ticomán ahorita? Yo todavía los leo así en papel. que ese es mi device sí principal. Creo que fingerprints. O sea, ah, sí. Pero una vez que lo enseñas ya no lo ves. No, es los fingerprints. ¡My God! Ah, la de Brito, sí. Este comió hamburguesa hoy. Uy, qué arrugado se ve la cara de este chavo. Ah, no, si es el fingerprint. ¿Y las cebolletas? La huella vegetal. ¿Qué huella vegetal? Huella vegetal. Pero sí, es... Sí, pero se le... O sea, yo insisto, pues el iPad es el mayor invento para leer cómics en el baño. Yes. Bueno, en todos lados, en realidad. Pero especialmente chiquísimo. En el baño. No, pero no lo puedes usar en la tina. No, en latina no. ¿Con latina? Yo conozco una tina. Latina turda. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas... Noticias. Comics. ¿Y hay noticias? ¿Sí, la que vos traes? Adelante, DC Julius, Comics. Con las noticias de DC Comics. Comics ya anunció nueva película animada de Batman. Hoy el malo es The Red Hood. Pueden buscar en internet, ya aparece el trailer. No lo he dicho yo. Pausa. Yo no he dicho trailer. No está, no está. Okay, trailer. Ahí está. Se ve muy buena, por cierto. El diseño del malo, del Red Hood, es diferente a los paquines. No parece una pecera tan grande que anda en la cabeza. Es una pecera más chiquita. Parece un casquito. También otra noticia de DC Comics. Y no es paquín directamente, sino que es multimedia. En este caso, Cartoon Network ya anunció la nueva programación que tiene planeada para este año. Y van a sacar una serie animada de Young Justice. Young. Basada en el paquín que escribió Peter David y que diseñó los este tipo Knock. ¿Y quiénes personajes están en Young Justice? Que por el pendejo de Jod Winnick, que quería hacer los titanes como los leyó, cancelaron esa serie y hicieron. Este bravo. Nuevo Young Justice va a ser como un intermedio entre los titanes, que eran más bichitos, y la Liga de la Justicia, que son los adultos. Este es como héroes adolescentes. Quienes van a estar ahí va a estar Robin. Uh-huh. ¿Quién? Kid Flash. Sensei, dilo. Uh-huh. ¿Quién va a estar ahí? Superboy, pero el Superboy... ¿Kenner Khan? ¿Kenner Khan? Puta, se ve sucio eso. Sí. Kenner Khan. Es un pornstar eso. Connor Kent. No, ese va a salir en Adult Swim. Ok. Va a salir una chica guerrera, Artemis, que está basada en uno de los personajes que tenían también en el Pakin original. Van a agregar a la Miss Martian, que es una adolescente de Marte. Uh-huh. ¿De Marte de y qué? Y Aqualad. Que este sí, nada que ver con el Pakin original. Bueno, tampoco la marciana. Pero Aqualad estaba en Titans. Estaba en Titans, pero nunca salió en Young Justice. Ok. Lo otro interesante es, y qué lástima, que solo anunciaron espérate, los personajes que no lo es, van a sacar no a partir de no. La Artemis. No es más cita. O sea, en vez de Wonder Girl van a poner esta. Sí. Van a poner esta. Hubieran puesto y a la Wonder Girl, esa es la nueva. Esta vez. Lo único malo es que no han dicho cuál va a ser la tónica del programa. Si es que va a ser cómico, como era el Pakin original, mágico, o se va a hacer más serio. Uh-huh. Y esto es para este año, pero... Ay, por acá decía tipo... este año, más tarde. La otra noticia sí, porque más temprano que no me creo. Gustó bueno, es que Cartoon Network va a producir nueva serie de animada de los Looney Tunes. Por primera vez. Nunca le salen bien. O sea, por primera vez. Estos remakes nunca le salen bien. Es que pierden la magia. Sí. Fíjate, el mira, pato Daffy, Tiny Toons. Tenía su propia, es que era su propia onda. Pero... Correcto, no, ajá, tienes razón. O sea, cuando es un remake, es el mismo personaje. Sí. Porque incluso en Tiny Toons, cuando salía Bugs Bunny de invitado o algo así, no se sentía bien. No, no se sentía bien, pero fíjate que acá lo único que hacen es una animación, ni siquiera animación, sino que es un cuadrito, un dibujo, una celda. Y se ve interesante, porque estás hablando que no es que anden vestidos de superhéroes o que hacían detectives como lo hicieron después en una ocasión con Violín y Silvestre, sino que la escena es que el Pato Lucas le está sirviendo a Bugs Bunny como desayuno en un café, en un restaurantillo, y el Bugs Bunny como que lo quiere joder, o sea... Que se acerca más a las historias básicas originales. Eso te iba a decir, incluso cuando yo veo que tratan de recrear el feeling de las historias básicas, o sea, lo loony de las básicas, no lo logran hacer. ¿Verdad? Pero ahí es más de quien escribe la historia que otra cosa. Démosle ahí una oportunidad. Claro, no, también ya comenzaron a hablar de Batman 700. Batman está llegando al 700. Este Pakin debería salir a la venta. No me acuerdo si mayo o junio. No va a ser una sola historia, sino que van a ser historias cortas. Y una de las más interesantes va a ser la que la va a dibujar completamente David Finch. El primer trabajo que va a ser como artista exclusivo de DC Comics. Hasta el momento había estado dibujando solo por las portadas. Y la muestra del arte que aparece acá en Newsarama, te digo, está muy buena. Me imagino que él no puede dibujar un Pakin completo, le llevaría mucho tiempo. Por eso ahorita comienza con 6 páginas. Y la historia, esa pequeña historia la va a escribir, si no me equivoco... Grant Morrison. Es que digo oscuro, ¿verdad? Jean-Claude Van Damme. Sí. Tira patada con la pierna derecha. Sí. El Ticomán en un momento le va a decir cuánto dinero ganó The Losers. Pero dicen que está buena. El review que leí es una de las mejores películas de basadas en cómics que no tienen superpoderes los participantes. Esto está basado en un cómic de Vértigo acerca de un grupo del ejército que los dejan abandonados, los dejan atrás y ellos tienen que salir. Regresar a Estados Unidos y valérselas por sus propios medios. Pues estás equivocado porque no sale. ¿No? Acuérdate que este es el box office que les estaría dando, sería el de la semana pasada. No el de ese. Ah, no tenía el de ayer. No. Ah, qué bárbaro. Bueno, entonces, el último noticia es que Capcom ya anunció que sale el nuevo juego en 2011 de Marvel vs. Capcom. Va a ser el número 3 y entre los personajes de Marvel confirmados están los más conocidos. Iron Man, Hulk, Wolverine. Y Spider-Man, me imagino. Spider-Man. Y fíjate, había... Y... Última noticia. La voz de Goku viene a El Salvador. Carlos Guzmán. Wow. El 2 de mayo, en el Centro de Convenciones y Ferias. Va a haber una convención de anime y lo traen invitado. Así que vayan a verlo si están aquí. Así pero que... Me llega, o sea, están subiendo de nivel esas comisiones de anime. Sí, sí, sí. Está como ¿sí? que ya está. Que... Dando, 2 de mayo, vamos a ver si logramos estar ahí. Claro que sí. No dando decir. Referencia, Carlos hizo la voz en español. Fue quien dobló a Goku. ¡Ufa! Solo él pudo. Sí. ¡Apuro tequila! Y también él, usualmente al que contratan para doblar las voces de Bruce Willis, de Jim Carrey, y por la cual se conoce más, él doblaba la voz de Kevin Arnold en los Años Maravillosos. Sí. Pero la voz adulto, ¿verdad? Cuando él narraba. El del teniente de Misión Vietnam también. Fíjate que ya ahí me jodiste, no estoy seguro. Sí, porque era la voz del narrador. Aquel entonces, estás hablando hace 15, 20 años esa serie. Cuando era niño, era otro chavo. Pero después ya se hizo más adolescente y ahí sí fue. Okay. Ya, me acuerdo. Bueno, hay una noticia también que nos mandó nuestro amigo Daniel Brito en el ámbito de los juegos. Dice que la semana pasada Capcom dio comienzo en Hawái a su feria privada, donde medios estadounidenses esperaban detalles sobre las novedades de Capcom junto a Bionic Commando Rearm 2, y también se anunció un clásico, Marvel vs. Capcom 3. Ah, el que dijo Julio ahorita. Yeah. De momento, esa es toda la información que se ha revelado. Dice que se tratará de un juego en dos dimensiones. Mezclará lo visto en Marvel vs. Capcom 2 con Street Fighter 4. ¿Te acuerdas el preview que jugamos para PS3 de Marvel Capcom? Ese creo que no era preview, ese era... Era los juegos clásicos que podés comprar online. Pero se les ve la edad. También dice acá que prácticamente todos los luchadores de Marvel vs. Capcom 2 volverán a esta tercera entrega. Pero es increíble la cantidad de seguidores que tienen esos juegos de pelea en 2D. Los desarrolladores de Marvel vs. Capcom 3 aseguran que saldrán fans por todos lados gracias al número de personajes que incluirá. Que eso tal vez es la única ventaja que se les ve, o sea, el número de personajes. Uh-huh. Dice que se venderá en formato de disco, así que no será descargable. Y está confirmada que va a estar en 1080p. La fecha de lanzamiento es a finales del 2010 o principios de 2011 en PS3 y Xbox 360. Desde ya les digo que en Xbox no va a funcionar. Darkus también nos contribuyó una noticia, acordate. Ajá. Que se murió... Un chavo que estaba vivo. Que no me acuerdo ahorita, pero se me abrió el correo. Chavo, solo te acordás de la parte negra que se murió. Pero yo sí me acuerdo que era... Era alguien, sí, también. El que trajo Robotech a los Estados Unidos. Karl Masek. Karl Masek, ese chavo. Es cierto. Karl Masek. Este fue... mira, no sé si decir controversial, porque por lo menos, aparte que trajo Robotech, que vergüenza, una serie japonesa. Y que se lo agradecemos porque la gozamos. Fue la introducción al anime para miles de gente. Yo creo que fue la introducción al anime para mucha gente que se dieron cuenta, porque ya habían visto antes Mazinger, sí. Astro Boy, no te dabas cuenta que era japonés. Pero, el problema es que ese editaje que le hizo a Robotech, que agarró tres series distintas y las hizo una, tampoco lo hizo como muy popular entre los fans, así como más hardcore. De anime. Uh-huh. Pues dije, puta, ¿qué es este Frankenstein que he hecho? Pero aún así, pues, los esfuerzos que hizo para avanzar la causa del anime Nosotros conocimos los Baritex gracias a él. Sí, si no es por él. Y eso se lo vamos a agradecer toda la vida. Así que Karl Masek, rest in peace. Yes. Y mira, y dado que ahorita estoy limpiando mi correo electrónico, ajá, qué bueno el trailer que nos mandó el Ticomán de Gatchaman. De la película que jamás será. Fíjate que a mí me dejó no tan buen sabor. Porque se veía chivo, pero lo vi más como una introducción a un juego de video que como parte de una movie. O sea, el diseño de los personajes como para una movie seria... No, a mí no pero, me... Pero los diseños actualizados de personajes... Ah, sí. No, los diseños actualizados de personajes... Muy buenos, sí. Muy buenos. Yo me echaría una movie, sí. Con yo igual me la echaría, pues, pero no sé, siento que le hace falta que ya las gráficas de otras películas ya pasaron ese nivel. Ese fue mi feeling. No, yo creo que eso, tenía un buen punto medio entre fotorrealismo, así, Final Fantasy y caricaturesco, manga, así como decir algo de ojalá que los derechos los compre Dragon, alguien que siga ese proyecto, porque yo sí estaba esperando algo de Gatchaman. Siento que es una franquicia a la que le pueden sacar. Bueno, si no hay más noticias, señoras y señores, pasamos entonces al box office. Yo este box office lo estaba esperando. Vamos a ver si es todo lo que yo quiero. Adelante. Box office, la número 5. En su tercera semana, Clash of the Titans. ¡Ah! ¡Vamos hasta el número 5! ¡Yes! Hizo la mejor película de todo el año. No, hizo 15 millones. O sea, este fin de semana lo caracterizan como muy bueno porque todas las top 5 hicieron más de 15 millones. Ya lleva 132 millones. ¿Pero qué tanto ha bajado de la primera a la segunda a la tercera? ¿Perdón? De la primera a la segunda a la tercera, ¿cuánto bajó? Semanas. ¿De la primera semana a la segunda semana? ¿Tenés ahí el dato? No, bajó de la 1 a la 5. No, en dinero, perdón. Ah, en dinero. O sea, bajó 42%. 4 posiciones. Sí, bajó bastante. 42%. Perdón, eso es normal que baje en la mitad. La número 4, Death at a Funeral, que es una comedia. Con muchos comediantes. La número 3. Por lo tanto, es... Y que sale... Comedia. Alguien se muere. Es cómica. Es una comedia jocosa. Sí. Con muchas risas. Y lo tienen que velar. Espero, porque hay algunas comedias que no dan risa. Y hay películas series que dan bastante risa. Sí, Octagon. Es cabal. Está pensando. Exactamente. La número 4 fantásticos. Es Date Night. ¿Pero cuál de todas? Todas. Todas. No, más la 2. Es que la 2. Sí, no, que esa no daba risa. Daba lástima. Bueno, la número 3 fue Date Night. Esa ya la hablamos. Es una con Steve Carell y Tina Fey. De una pareja que los confunden con unos mafiosos. La número 2 fue How to Train Your Dragon. ¿Bajó? No, subió. ¿Subió? Semana pasada estaba en la 3. Sí, sí, la semana pasada era Clash of the Titans. Sí. Sí. Esta hizo 19 millones. Ya lleva 158. Ajá. Bien. Y la número 1 fue Kick-Ass. ¡Yes! Es la que estaba esperando. Pero le hacen bastante realce a ciertas cosas aquí que estaba leyendo. Vamos a ver. Lo primero es que en los números para esto, o sea, los números que están incluyendo para eso, están incluyendo algunos números de viernes tarde, o sea, la última función del jueves. No, pero la última función de viernes. Entonces incluye bastante, un día más, digamos. Entonces, si descontas eso, queda arriba a Return Your Dragon. No, pero por lo menos a lo que yo estaba, yo lo que quería ver era si Kikas, porque te digo, no había, solo había oído de Twitter de gente que dice, hey, me gustó, está buena, pero que yo estaba esperando que estuviera en el top 5. Que pagaran con los... No, que estuviera en el top 5. Que demostrara. Va. Pero hacen el otro punto de que también How to Train Your Dragon 3D cuesta más el ticket. Ah, okay. Entonces que ahí va la compensación. Pero la cosa es que Kick-Ass hizo 19.828.000 según estos números. How to Train Your Dragon hizo 19.633. O sea, fue tan cerrada la carrera. No, pero está bien. Que incluso alguna gente dice, bueno, que no era tan buena esta de debut. O sea, para el hype que le habían hecho, alguna gente que esperaba más. Yeah. Uh-huh. Bueno, vamos vamos a verla. Vamos a dar aquí también el rating de los geeks que están en IMDb. How to Train Your Dragon tiene 8.3 estrellitas. Muy bueno. Bien merecidos. Clash of the Titans tiene 6.1. ¡Ey! ¿Están de acuerdo con nosotros? Kick-Ass 8.4. O sea que le gana a How to Train Your Dragon. No, está bien. Sí, mira, es muy bueno. Dicen que le han cambiado bastante a la historia. No le iban a hacer tanta bulla a la película. Sí, ese era mi miedo, exactamente. Le han cambiado, parece que mucho, a la historia de Big Daddy. Ajá. Es que eso es de esperarse. O sea, yo desde que vi que Big Daddy iba a ser alguien conocido, o sea, Nicolas Cage, lo mismo que pensamos con Alicia y el sombrero loco. O sea, dije, no, a este le tienen que meter más protagonismo definitivamente a Big Daddy. Pero... En Ali sale Big Daddy. Entonces, la gente que sí yo he oído, los que en Facebook en Facebook o en Twitter que la ha visto, es gente que yo no sé si ha leído el cómic realmente. Uh-huh. O sea, que vieron la movie y les ha gustado como movie. Uh-huh. Por cierto, Alice in Wonderland 6.9. Uy, qué baja. Sí, qué baja. Es que hay mucha gente que no le ha gustado. Sí, uh-huh. Estaba como que viene en los extremos esa película, en el sentido de que o te súper gustaba o te caía mal. Estaba leyendo ahora, no me recuerdo de qué película, que estaba, creo que en IO9 estaba saliendo de que, no me acuerdo qué película de esas que estamos esperando, de que le quieren correr el proceso para hacer la 3D, y que la madre está como que, ah, la puta, se van a, ¿para qué, vea? Uh-huh. No me acuerdo qué película. Y hablando de Iron Man, IO9, uh-huh. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron al amigo de Julio, uh-huh. a Studebaker. Ah, sí. Que, ¿te acordás una noticia que diste hace poco de un cómic de Capitán América en el cual hay una escena de protesta? Uh-huh. Sí, sí. Y pusieron el texto de pancartas de una protesta, Real. Real. Uh-huh. Entonces, como que eso hizo algo de ruido, así en las noticias en general. Y sí que hasta recibió amenazas. De muerte. Puta. Así que, puta, que no se cae. Debería freírte al infierno, maldito. Bueno, y en el Texila de esta semana, uh-huh. entrevistaron a los de Kick-Ass. Uh-huh. ¿A cuál? Raro, al entrevistaron a Kick-Ass. Uh-huh. Y a la bichita, ¿cómo se llama? Espérate, a los actores, decís tú. A los actores. Uh-huh. Uh-huh. Uy, y vos lo ves que son unos niños y se empiezan hasta a dar verga y se empiezan a pegar entre medio de la entrevista. Oh, okay. Está jodiendo. Bueno, y con eso, señoras y señores, cerramos el... Espérate, lo tío es que le dice el Patrick Norton, los está entrevistando. Ajá. Y ellos realmente, yo no sé ni por qué los entrevistaron, ellos nunca suelen hacer eso. Sí, sí. Y entonces... Sí, ah, sí, que ya vi la película. And you really kick ass. Y el kick ass, vos no has visto la película. Así que, I don't kick ass. Me da de shitos. Nice. Bueno, señoras y señores, entonces ahora sí lo que han estado esperando. Así es. La carnita para este episodio. Me encanta el gato. Yeah. Así es, vamos a hablar en este episodio acerca de manga. Lo que no sabían es que el gato también canta la parte del inicio. Sí. Sí. Ahora, yo nunca entendí por qué este escogió esa canción para que se la comiera el gato. ¿Cuál? La de... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, no sé. ¿Me gustó? Ah, ok. Es un buen intro. Es la que estaba así primero en la lista. No, es que estás esperando después del... ¡Wow! Estás esperando que arranque la orquesta. La orquesta. Ya. Yeah. Bueno, adelante, Tecumán. ¿Qué onda con el manga? Ah, que no era Julio el que iba a dar. Pues no sé quién es el que estaba leyendo. El mango. Bueno, si el quieren, mango. Le digo en qué año se creó el primer manga. El mango twist. No. Ese es un baile que está en Japón. El Batty Twist. Manga es un art form que tiene 63 años, por lo tanto empezó con la regla de cálculo. No, mira, yo estaba pensando darles un como catch up de series. Ajá. No sé si quieren con spoiler porque incluye Naruto. Catch up. Sí, pero avisarlo con tiempo, que viene el spoiler. Danger, yo sé que Robinson, mucha gente que nos escucha. Ya está avisado que viene el spoiler. Va, pues. Bueno, Naruto, ¿en qué nos quedamos? Hablamos. ¿En qué nos quedamos? ¿En el programa o en qué nos quedamos viendo? Por última vez de Naruto, creo que hablamos en el año 1996. Creo que fue cuando empezó Shippuden, cuando eran los primeros episodios de Shippuden. Bueno, la cosa es que Naruto se ha complicado de tal forma que ya casi no sale Naruto. ¿Te vas a hablar manga o vas a hablar anime? Manga. Au. Bueno, dale. casi ni sale Naruto. Ay, no, please, no. Es que yo no sé ahorita si ya terminó el filler en el que habían caído. Después de que terminó la historia de Jiraiya. Ajá, en la cual... Ojo spoiler, como era Jiraiya. Él entró a la nación donde estaba Pain, uh-huh. que era el líder de Akatsuki. O sea, era el jefe de Itachi, de Y es el que Madara, está juntando los Jinchurikis. Le estaba juntando los Jinchurikis. Jinchurikus. La cosa es que entró Jiraiya a ese país a buscar a Pain. Él estaba tratando de sacar información Y bueno, sale, entra en combate con él, logra averiguar algo acerca de Pain, o sea, averigua que, bueno, averigua algo, ahí se queda, ah, por lo menos el anime. Ajá. O sea, averigua y le escribe con un sapo. Resulta que Pain había sido No, pero ya se sabe que había sido estudiante de él. No se sabe. Ah, no. Bueno, lo sospechaste. Pero... Yo no sabía. Yo más ni lo veo. No me importa, pero no lo sabía. No quiero conocimientos que entren en mi cabeza, que no quiero. Bueno, entonces, después de eso, ¿sabes qué, Omar? Gran conflicto. Sí, pero ahí dejémoslo. ¿Cuál es el hit demás? Te permito que tengas todos los lo tenés en el derecho o en el izquierdo para saber qué audífono quitarme. El tico está más en el lado izquierdo. Pero... Vaya, señores, los que no quieran ir al tico, quítense el audífono izquierdo. The other left, maldito. Sí. Your left. Bueno, ¿cómo está que dijeron que el audífono, no el huevo? Yo les quería contar de Naruto, pero están saboteados por... Ah, pero tal, haga left click con el mouse. Espérame, ¿my left or your left? La sí, no, please, de cualquier otro hace... Bueno, spoiler, Bleach, menos pues. No, please, tampoco. No. Bueno, Bleach, no, hey, lean Bleach, está acabando. Bleach, algún día lo voy a leer yo, así que no hable de este. Ese ya está acabando, o sea, por lo menos ya están dando duro con el mero macizo. Ya está acabando esta historia. Con el mero huevudo del final. No, están dando duro contra Aizen, contra el malo. Pues sí, pero no es que ahí va a terminar Bleach. Yo creo que sí, o sea, no creo que salgan vivos. Pues tampoco va a morir Ichigo, pues. No, mira, ahorita como lo están pintando es como la pelea ya final. O sea, si de repente el autor dice, los engañé y se escapan todos y después, y vuelve la lucha contra Aizen otra vez. O contra otro malo. Entonces, tal vez, quién sabe. Bueno, la cosa es que ese Bleach lo habíamos dejado en que la primera historia, o saga grande, era cuando estaban rescatando a Rukia. A Rukia, correcto. En el mundo de los Shinigamis. Resulta que el... ¿Cómo se llama el de la... El de la tienda, el del sombrero? El del sombrero. ¿Se llama? Manolito. Hamayata, Himayata. Chimichumi. Ese. Pero ese. Sí. El ese, del sombrero. Ajá, ese había estado escondiendo, había estado desarrollando el Hogyuku, Hohokyu, ¿cómo se llama? Esa era una cosa. Un device. Positivo, saber que... que podía hacer, por lo menos para Aizen, podía hacer borrar la línea entre Shinigami y un Hollow. O sea, que fue la cosa responsable por la creación de los arrancar. Uh-huh. O sea, hacía combinación Hollow-Shinigami y hacía posible ese proceso. Entonces podían ser todavía más poderosos. Se podía ser más poderosos. Entonces eso lo había escondido para... sacarlo de las manos de Aizen, porque él ya sospechaba de él, lo había escondido en Rukia. Entonces, por eso Aizen manipuló. ¿Por dónde se lo metió? No sé. Ya que estaba dormidita, porque ni ella sabía. Sí. Aizen manipuló todos los eventos que llevaron a que Rukia fuera casi ejecutada en el mundo Shinigami y todo eso, para tratar de conseguir ese aparato. Bueno, resulta que se reveló que él era el malo, se llevó otros dos Shinigami con él, se los llevó a Hueco Mundo, que es el mundo de los Hollows. Hay un vergo hueco ahí. Ah, sí. Entonces, la historia se había quedado en que saca a... ¿Quién es Saka? Saki. A Orihime. Uh-huh. A Inoue, Orihime, que es la... O sea, que es la que siempre raptan. La Shishuda. La Shishuda buena que siempre raptan. Siempre la tienen que ir a rescatar a ella. No, la primera era Rukia. A la Conchicha, hoy claro, rescataron a la Conchicha. A la Conchicha Alonso. Entonces, se la llevan ahí, más que nada por el poder que ella tiene, que es un poder que permite como revertir... ella supuestamente cura heridas, pero... Pero no es solo eso. Descubren de que el poder lo que hace es que revierte el tiempo o algo así a un estado anterior. Entonces, por eso se curan las heridas. Entonces dicen, bueno... Ah, como las arenas del tiempo de Percy. De Prince of Persia, sí. Entonces, viene a Aizen y le dice, va, chivo, yo tengo este Hogyuku, ¿cómo se llama? Hace a un Hollow nuevo, a un arrancar, Entonces le dice, vaya, arranque, echale el poder, le echa el poder y lo regresa a un estado en el cual tiene acumulado el poder todavía y lo puede volver a utilizar. Entonces, entonces puede generar más rápido más hollows. Más mira, igual que vos, Tico Man, con tus cables para arrancar carros de los amigotes. Sí, es para lo mismo. Con los cables. Entonces, llega Ichigo con sus amigos. A tratar de rescatarle. Entonces se dan duro contra los meros masuchos de los arrancar. Son los espadas. Sí, serie de peleas igual, prácticamente lo mismo que cuando fueron al mundo Shinigami, pero hoy son contra estos hollows. Bueno, estos arrancar. Al final llega todo como un punto culminante cuando el mismo Soul Society o los mismos Shinigamis le van a ayudar. O sea, él supuestamente fue en contra de las órdenes de toda esta gente porque dijo, no, tengo que irla a rescatar, pero vas a dejar solo a la ciudad. Entonces, estaba con ese conflicto, pero al final fue. Pero resulta que los Shinigami no eran desalmados, no iban a dejar la ciudad indefensa, sino que ellos también tenían su propio plan. Lo que hicieron fue que trasladaron la ciudad de Ichigo, usaron unos grandes postes, hijos de puta, con... Y hicieron un hechizo de que trasladaron la ciudad al mundo Shinigami y dejaron una réplica. ¡Voy a ir a la otra ciudad! Pero un hechizo para evitar eso. Okay. O sea, toda la se quedaron en su casita. Entonces mandaron una réplica de la ciudad al mundo al mundo nuestro para que así cuando ¿alguien llegara? Aizen llegara a tratar de hacer un ritual que iba a sacrificar toda la gente de la ciudad para poder revelar la llave del creador y así poder él crearse en un ser supremo. Entonces, cuando él llegara ahí, ¡ajá, hijo de puta! No iba a haber nadie. Y ahí lo iban a poder capturar los capitanes Shinigami. Y al mismo tiempo mandaron a algunos de los capitanes a ayudar a Ichigo a rescatar a la Inoue. Entonces, van así, hay peleas allá y peleas aquí en nuestro mundo entre todos los capitanes y los arrancar. Ya el punto climático que está ahora es... Entonces, ¿esto lo has visto en manga? Esto es... Ya se está viendo en anime. Uh-huh. Se vio hasta parte de la pelea de los capitanes Shinigami contra los arrancar. Okay. Después de eso, que terminan con los capitanes arrancar, empiezan contra los Shinigami traidores que se fueron con Aizen. Uh-huh. Entonces, en eso están ahorita en el manga. Okay. Ahí lo que está pasando es, bueno, ya se quebraron a uno de los traidores. También Ichigo logró terminar sus peleas allá en Hueco Mundo y ya está de regreso en nuestro mundo. Y la capitana de la quinta división, creo que es la que todos son curanderos. Esta le dice a Ichigo, mira, vos sos realmente nuestra última esperanza. O sea, porque, aparte que tenés un gran poder, Shinigami, vos sos el único que está a este nivel de poder de capitán que no ha visto a Aizen liberar su Bankai. Uh-huh. El problema del Bankai de Aizen es que es una ilusión completa. O sea, él es como una hipnosis, pero que todos los sentidos, o sea, tacto, todo. Es como el Sharingan. Él te puede manipular los sentidos para que vos veas algo. Uh-huh. Él puede estar clavándote la espada por cualquier lado. Pero vos estás viendo así como que ya lo derroté y nada, pues estás peleando contra el aire o lo que sea. Entonces, los que son susceptibles a su poder son los que ya lo han visto liberarlo de alguna forma. Entonces... Él es el único que no lo ha visto. Entonces, si logra evitar ver que libere el Bankai, por más que él haga su hechizo, no lo va a afectar. Uh-huh. O sea, que él tiene que evitar verlo. O sea, tiene que ir como está peleando con la medusa, con un espejito. Ajá, entonces, y pues, bien paloma, porque él cuando llega, están los capitanes dándose duro contra Aizen. Entonces, él sale del portal y fue puta. Y después, cabal, así hacen una estrategia, así, y pum, y lo logran a medio atravesar. Y él dice, puta, cerotes, ¿qué están haciendo? Y después cuando ve, ¡ay, hijo de puta! Era... O sea, ellos mismos se estaban atacando. Era la... ¿Cómo se llama? La amiga... Una de los subcapitanes. La que era subalterna de él. La chavita que quedó así medio loquita. Ajá. A esa la atravesaron. Sí, pues. O sea, ahorita está que no sé si ya la mataron. Pues yo creo que sí. Bueno, de peores cosas se han sí. salvado en Bleach. ¿Verdad? Pero la onda es que... él sí pudo ver, puta. Él sí pudo ver a través de la ilusión. Él pudo ver lo que realmente estaban haciendo. Uh-huh. Los otros estaban... ¡Ay, de puta! Sí. Pero no. Entonces, ahorita el que ha llegado a salvar el día es el papá de Ichigo. Ay, es que él era capitán. Él parece que era capitán. No estamos seguros, yo creo que sí. No, eso creo que ya lo habían revelado, que era capitán. Bueno, sí. Uh-huh. Pero independientemente era bien poderoso. Uh-huh. Ya sospechaba de Aizen, sabía lo que estaba pasando tenía indicios de lo que estaba pasando en el mundo de Shinigami. Entonces él ahorita está peleando a la parte de su hijo. El Ichigo está como, puta papá, ¿y vos qué putas estás haciendo aquí, ¿verdad? Y ya, hey, también soy Shinigami. Uh-huh. Puta, qué paloma, bueno. Y también reveló Aizen de que todas las peleas que ha estado pasando Ichigo han sido orquestadas por él. Puta. Que él ha tratado siempre de mandarle los subalternos, así como que vaya, este está medio al nivel de Ichigo. Uh-huh. Un poquito más arriba tal vez, pero... Ichigo le puede ganar. Pero le puede ganar si se aplica. Entonces, uh-huh. Ve, trata de matarlo. Ve, y así, para tratar de desarrollar el poder de Ichigo, por algún motivo que todavía no han revelado. Okay. Ve, así que en eso están ahorita en Bleach. Se ve como que va a culminar esto, a menos que, como dije, que dé un giro y le... Y no sé, alarguen la historia de alguna forma. Mm. All right. Mm, qué bien. Qué chido. Pero, bueno, me imagino que han habido fillers. Por lo menos si hablas de... Ahorita, en el anime, está en una gran racha de fillers. Era una historia en la cual las espadas, los uh-huh. ¿cómo se llaman? Los Bakugan, uh-huh. Las espadas de los Shinigamis, se han cobrado forma humana. Uh-huh. Entonces, era una gran historia en la cual se están dando duro contra sus espadas. Puta. Y había una espada rebelde la cual los controlaba y que permitió que tuvieran esta forma humana. Y que quería hacer, no, qué puta, pero ese lo dejé de ver. Gran fila. Gran fila. Que todavía están en eso. O sea, yo hace rato, pero hace tiempo, vi uno en que estaba supuestamente contra el malo, el uh-huh. que era el malo de la historia. Uh-huh. Lo dejé pasar, dije, puta, ya tengo rato no ver Bleach. Voy a ver un episodio a ver si ya retomaron la historia. Y no. Y todavía estaban apareciendo estas espadas, pero era un episodio bien sin gracia en el cual estaban echándose un picnic. Puta. El típico episodio de fútbol. Ah, y estaban las espadas ahí, y después una de las espadas que era así toda antisocial y que medio, logran que sea un poquito más amigable. Y yo, fuck, man, ¿qué es esto? What the fuck? ¿Qué mierda? Okay. All right. Así que ni modo. ¿Qué pues, otra? Otra. Mira, sí. Espérate, un paréntesis ahí, agradeciendo al tico que me prestó los últimos par de volumen de Inuyasha. En marzo de 2009, perdón, hace un año. Puta, okay. Y bien rápido para dar la gracia, bro. Sí, me costó. Es que las doy hasta que los leo y veo que estaban buenos. Ya se les... Así que finalmente me quité la gana de saber en qué terminaba esa historia, porque yo lo había visto en Cartoon Network, el anime, y el anime lo terminaron, pero a media historia del manga, y no le dan un final a la lucha que tiene Inuyasha y la Kaome contra el Nakaru. Naraku. Que era el mal. Naraku, perdón. Y en estos volúmenes sí, se muestra cómo lo derrotan. Y como era también gran romance de por medio, le dan la salvada de cómo la bichita de 15 años, que aún estaba comenzando high school en Japón, cómo se iba a quedar con el Inuyasha. La mandan de regreso a Tokio a terminar sus estudios. ¡Tokio! Y ya cuando cumple 18 y se gradúa, lo primero que dice, me voy de regreso al pasado, a buscar al medio demonio. Y ya quedan juntos. ¿Y ella queda en el pasado y esposa de Inuyasha? ¿Sí? Sí, sí, sí. Wow. ¿Sí? Bien chivo. No, primera historia feliz que veo que termina también este Rumiko Takahashi. Mira, quiero porque hacer tipo una... Porque tipo Ranma casi no termina. Mm. ¿Qué pasó? Y es más, en Inuyasha, todos los demás, todos los compañeros, el monje Miroku, que se queda con la ninja del boomerang, que no me acuerdo cómo se llama, y tienen gemelos. El hermano de la ninja lo revive, el Hakagu, y se hace aprendiz de guerrero. Hasta el zorrito que los acompañaba, el que era el Comic Relief, el uh-huh. Chipu. Chipu. Se vuelve estudiante de hechicero o algo así. Chipuden. Y Chipuro. Bueno, dale, Tico Man. Dale, Tico. Bueno, ¿vos ibas a leer un correo? No, es que esto nada más rapidito. Nuestro amigo Sasek Nova nos pidió que él, desde que vio el episodio de La Furia de los Titanes, él se imaginaba un sonido así, así que lo acabo de editar y aquí les va para que lo escuchen. ¡Release the Kraken! tal como lo pidió. Y la madre viendo para arriba, esperando a ver gran babosadio. El harto del gatillo. Mi próximo gato, cuando tenga un gato, se va a llamar Kraken. Crack. Ahí viene. Pero lo que vos no sabes es que ese gatillo es como los Chop Chops. Y se harta cualquiera. Sí, suena burp y sale la cola del Kraken. Está bueno. Otro que he estado leyendo, que sí me ha gustado bastante, es The World's Strongest Disciple, Kenichi. Ah, ese siempre lo has mencionado. Ese pues, está buena la historia. Ese lo mencionamos en un episodio anterior, creo que en el 16. No, fue... Sí, en el 16. En el 16, creo que fue. Hubo un episodio dedicado a eso, así que vayan a buscarlo. No sean huevones. Y... Hijo de puta. Amado, ¿cómo queremos a los hoy escucha? Amado, ¿hoy escucha? Nos van a revelar, ¿ves? Sí, vale, no, los queremos mucho. Apasionadamente. Bueno, la cosa es que esta historia... la historia que hablamos hasta ese episodio era del anime, más que nada. El anime termina en la primera... Digamos que en la primera gran saga de Kenichi. Solo para recordarles, Kenichi es la historia de un... de este chavito, estudiante de high school, uh-huh. que en la escuela estaba siendo acosado por bullies, ¿verdad? Entonces, ya le iban a taleguear, él tenía miedo, entonces, por esa época conoció una chica que se llama Miu, Furinji Miu. Miau, miau, miau. el caraje. Entonces, ella le dice, mira, andate a este dojo, te lo recomiendo. Entonces, él va... Y es el dojo propiedad del abuelo de ella. En ese dojo viven 6 maestros de artes marciales, pero así a nivel de casi Goku, ¿verdad? O sea, unos dios de puta invencibles. Entonces, él llega y todo intimidado por estos dios de puta así imponentes. Y pero al final ellos acceden a entrenarlo, así. Hagámosle un favor a este wimp. Pero, puta, ahí estás diciendo como que vos te vayas a entrenar fútbol con el Barça, una onda así, ¿verdad? Ajá. O sea, un nivel de ellos, pues así que puta, lo hacen correr 100 kilómetros al día, una mierda así. Voy a jugar tenis ajá. contra Federer. Cabal, así sparring, contra Mike Tyson. Entonces, o sea, un entrenamiento intensivo, pues, que lo moldean así a hacerlo para lo mismo. Bueno, pero la cosa es que eso va progresando lentamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de lo primero que le enseñan es simplemente a sobrevivir contra este bully que es el primero que lo está fregando. Lo logra derrotar. Lástima que cae, que como lo derrota, entonces le prestan atención los... ¿Otro bullies? Los jefes, porque este tenía lazos con una pandilla que estaba en la escuela, le prestan atención los jefes de él. Ajá. Tiene que entrenar otro poco más, logra sobrevivir, medio da verga, y salen los jefes de ellos. Entonces así va como progresivamente. Entonces ya para el final de esta gran saga... ya es un gran paloma, entonces. Ya es un gran paloma y se da duro contra contra el jefe de esta pandilla que controla varias pandillas de varias escuelas. Pues. Uh-huh. O sea, es una gran organización. Cuando lo logra derrotar, resulta que el jefe de estas pandillas... es discípulo de un chamaco que le dicen Kensei, uh-huh. que en algún momento fue estudiante también de estos mismos maestros de Kenichi. Uh-huh. Pero se fue, o sea, se hizo malo, se fue, y se hizo miembro de una organización que se llama The One Shadow Nine Fists, uh-huh. que controla crimen organizado, y puto, un solo de verga. Entonces, ahora ya le están prestando atención los de esa organización. Shit, man. Entonces cada uno de estos son cabal. Me hubiera quedado con el bully. Ah, bueno, si le hubiera cachimbeado el bully, ya estuviera tranquilo, pues bueno, algo cachimbeado, pero normal. Viviendo normalmente su vida. La onda es que él termina la historia cuando logra derrotar del anime, digamos, cuando termina de derrotar al jefe de esta pandilla. El manga sigue. Uh-huh. Entonces sale que cada miembro de esta organización, de la cúpula principal, que son como 9 miembros, obviamente por el nombre, todos son también maestros de artes marciales bien poderosos, al mismo nivel que sus maestros. Y cada uno tiene su estilo distinto de pelea y cada uno tiene un discípulo. Uh-huh. Entonces, ahorita están así como que, hey, este chavo que derrotó al discípulo de Kensei, ¿qué paloma es? Ah, este es discípulo de la Mara, del dojo Río Zanpaku, que se llama el lugar donde está entrenando. Entonces, estos de Río Zanpaku, estos son nuestros eternos rivales, porque ellos son maestros que apoyan la justicia y no sé qué, y nosotros somos criminales, ¿verdad? Entonces, está a la par del cantón Río Sapo, allá por Chalatenango. Pero no es el río que te bañas y te haces. No, ese es el Acahuapa. El Acahuapa, porque cuando mojas las pistolas y ¡pam, pam, pam! Y la mafia. ¡Pe! ¡Pe! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué historia de la Choli? Es que este viejo es macho. Ve ese venado que está ahí. ¡Ay, sí, qué lindo! Qué ¿cómo que qué lindo? Dice el otro. ¡Disparale! ¡Pah! ¡Ay! Es que la Choli, mi respeto. Sí, sí, nuestros maestros. Uh-huh. Bueno, la cosa es que están estos maestros malos y dicen: no, vamos a probar que nuestro arte marcial es el más paloma. Entonces, ve, discípulo mío, ve y date duro contra el discípulo de Río Zanpaku. Y si lo logra derrotar, pues entonces va a demostrar que, yo soy el maestro más vergón y que no sé qué, bla, bla. Entonces, en eso están. Ya Kenichi ha derrotado a varios de estos discípulos y en eso están, pues. Todavía no han terminado con todos los discípulos. Todavía le faltan como 3 o 4. Pero sí, la historia se ha estado desarrollando. Siempre sigue manteniendo un nivel así entre humor, acción, las peleas, aunque... ¿Y el arte, bueno? Muy buen arte. Mucho fanservice, por cierto. Uh-huh. Si le gusta ese tipo de cosas. Uf. Uh-huh, sí, sí. Mea culpa. ¿En qué estaba? Sí, muy buen arte. Pero mantiene bastante el humor, porque a pesar que Kenichi ha crecido mucho como un peleador, o sea, los maestros están eones. Adelante de él. Entonces, siempre los entrenamientos que le ponen son así una gran pelazón que él apenas lo sobrevive y que está, puta, ¿cómo quieren que sobreviva esto? Entonces, ver la reacción de él ante esos entrenamientos siempre es bien divertida. Aparte de eso, ya los maestros de él se están involucrando en las peleas. Porque ya son otro nivel las peleas. Ya se están dando duro contra los maestros de ellos. O sea, está discípulo y maestro contra maestro. Entonces ya van derrotando a varios de estos de One Shadow Nine Fist. Y las peleas de los maestros son muy buenas. O sea, salen con unas pelazones increíbles, pero no a nivel de Goku. O sea, no es que vuelan, no es que... Sino que peleas normal. Sino que peleas, pero técnicas... O sea, estás hablando... Llegando al borde de sobrehumano. Nunca lo he visto, pero por lo que estás contando se me viene a la mente las peleas de Tenjo Tenge. Bastante. Okay. Pero Tenjo Tenge también ya se elevó a niveles místicos. Okay. O sea, que cuidado ahí. Ponerle que había una pelea en la cual están dos maestros dando su duro. Uh-huh. Y en una de esas, el maestro, el malo, que era un ruso que practicaba... Sambo. Uh-huh. Sambo. Okay. Un estilo de combate para militares ahí en Rusia. Okay. Que es así basado en jiu-jitsu. ¿Tipo samba? Basado en jiu-jitsu. ¿Río Janeiro? No. ¿Es basado en qué dices? Basado en jiu-jitsu. Okay. Pero con más... un poco más mortal. La onda es que de repente... Solo te deja más muerto. que se ve que se... ¡Pah! Que cae así en el suelo como que lo han aventado y la madre que está viendo... ¡Ay! Pero si el otro ni movió los brazos. ¿Qué pasó? Uh-huh. Entonces la técnica era de que simplemente le hacía los movimientos tan rápido que ni se veía que se movía, uh-huh. pero nunca lo tocaba, sino que solo usaba los mismos instintos para evitar ataques del enemigo, para guiarlo a que él mismo se cayera. ¡Puta! O sea que como que yo te aventara un golpe uh-huh. a la cara y vos por esquivarlo te vas de espaldas. Uh-huh. Así más o menos, pero era como que, ah, si me muevo aquí me va a hacer una llave, entonces yo voy a hacer este otro movimiento, pero el otro le hacía otra cosa, como que le iba a hacer otra llave, pero al final no le hacía nada y ¡pum! Y caía, puta, está ocupando mis propios instintos, maldito. Entonces, a ese nivel así de técnicas, pero así peladas, pero todavía dentro del ámbito dentro humano. De lo creíble, va. O sea, que pudiera tal vez ser. ¿Verdad? Sí, lo otro lo hacemos todos los días. Sí, sí, sí, ya lo he visto miles de veces. Entonces, o sea, vos dices, ¿y por qué se extraña? Entonces, sí, véanlo, el arte ahí, todas las chicas que salen, todas son... Okay. Ay, y cabal, ahí a veces ya se están pasando eso de que están hablando así, ay, mira, qué hora son, qué día más bonito, así, ah, pero la toma, oh, el calzonazo de la bicha, la nalga. Así, o sea, a veces. Ves la hora por la sombra de las nalgas. Sí, cabal, oh, según el... Según ese pelo que tiene. La sombra. Mira, y lo peor es que hasta te lo imaginaste el pelo. ¿Cuál es? Con una gotita de sudor. Más que Kiki, espero que sea de sudor. Más que Kiki High, ¿verdad? La bicha. Sí, sí, okay. Sí. Puta, mira. Se ven unas cosas, ¿eh? Nice. Esa es otra. All right. No sé si tenés más porque ya estamos sobre el tiempo. Sobre la hora. Para leer tengo una que se llama Aiki. Aiki. Aiki. Esta es de un chamaco. ¿Manga o anime? Es manga. Uh-huh. Un chamaco que se llama Yokyu Kunitoshi. Esto no lo hemos mencionado antes, la descubrí hace poquito. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es la traducción. La onda es que este era un prodigio en el Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Era... bueno, el hijo puta es un gran maldito. Uh-huh. O sea, es malo ese hijo puta. Pero más sí, que mear sangre. Pero, cabal, era un prodigio en jiu-jitsu. Entonces, una de esas, el papá dijo, no, esto se lo tengo que controlar de alguna forma. Entonces, lo invita a comer y todo. Se echa una gran hartada, pero le droga la comida. Uh-huh. Y mientras está dormido, el papá era un médico quiropráctico reconocido. Entonces... le disloca, era un sobador. Sí, le disloca todas las coyunturas. Puta. O sea, y se las vuelve a poner así. Uh-huh. Pero la onda es que al hacerle eso, se las lo vuelve a colocar los huesos de tal forma que él ya no puede usar toda su velocidad y toda su destreza. Entonces, si él trata una técnica al mismo nivel que estaba antes, se le dislocan los brazos o algo así, o las piernas. Uh-huh. Entonces, ya él solo puede ocupar 50% de su poder. Uh-huh. Eso lo hace como para tenerlo así. Quietito, ajá. Quieto, Mustafa. Porque dice, no, que tenés que sobreponer a un obstáculo. O sea, vos ya llegaste al pináculo, entonces como que ya no hay más lugar donde subir. Entonces, este va a ser tu obstáculo. Wow. Tu obstáculo. Sí. Entonces, en una de esas, lo llega a buscar una chamaquita que se llama Kisuki Rin. Esta chavita es también bastante hábil en artes marciales y está enfrascada en una pelea por el control de su escuela, que es una escuela más que nada es mixta, pero solo el 10% del cuerpo estudiantil son hombres. Uh-huh. Sí, bastante. ¿Cómo se puede aplicar para entrar allá? Entonces, son como pandillas rivales. Entonces, uh-huh, ella tiene suena conocido. Uh-huh. Tiene su pandillita, que es de 3 personas. Pero ella, como es bien poderosa, pues puede derrotar a un montón de gente. Entonces, es realmente la pandilla principal, uh-huh, rival de los que están en control de la escuela. Entonces, ella quiere que la entrene, uh-huh, el chavo este. Entonces, pero el tipo es un maldito. Así eso que todo lo hace por beneficio propio. Las subalternas de la chica esta, así como a espaldas de ella, van a tratar de convencerlo. Porque él primero se rehúsa. Uh-huh. Van a tratar de convencerlo, entonces se coge a una y después que se la coge, va, está bien, accedo a darle un par de consejos a esta bicha. A las bichas que derrota de la otra pandilla igual, también, venga, sí, se las coge. O sea, pasaron... Inteligente el bicho. 6-7 episodios, en los 6-7... ¿Cogió? Se cogió a alguien. Entonces, mira, o sea, da risa tanto ver las babosadas que hace el protagonista. O sea, no es un héroe que vos, uh-huh, vas a decir, ay, que no, noble este, hace por sus amigos. No, o sea, el bicho va... o sea, lo que querés es ver qué tan bajo cae. Pero al final termina ayudando de alguna forma y guiando y enseñando. Y coge. Y coge. No suena mal plan. Entonces, ahorita, ¿qué? Van como capítulo 63, creo. Ya terminó esa historia, por la que le estoy contando. No le cuento más porque sí, disfrútenla. Se ve. ¿Cómo que se llama, decís? Aiki. Aiki. Sí. Okay. Y le estaba contando aquí a los geekos que se me hacía familiar el arte. Ajá. Y es por este chavo que se llama Isutoshi. Que yo ya había leído cómics de él, pero no los había relacionado porque eran hentai. Era uno que se llama Slut Girl. No se oye muy santo. Sí. Pero eso que, puta, qué similar es el arte a ese cómic, a ese manga. Que a mí también, aparte que es un gran hentai, me había gustado el arte. Pues, uh-huh. O sea, muy bueno. Entonces, buenos pelos. Sí. Entonces, después... Ya busqué aquí en Almighty Wikipedia y ya huevo, es el mismo chavo. Buen ojo. Sí, nice. Así que buenísimo eso. Ese sería el último y creo que ya no hay más tiempo. Bueno, señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos emails, los cuales tengo enfrente y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Edgar Arce. Nos dice: ¿qué tal, geekos? Les escribe el profesor Membrana desde Guadalajara. Tengo una descarga de frustración contra los geekos. Obviamente esto es broma, pues tengo respeto a las opiniones de todos, aunque sean malas. Digo, aunque no coincidan con las mías. Dice: ¿Cómo es posible que les gustara Alice en el País de las Maravillas? Si es el elegido en el País de las Maravillas, con un 3D muy malo y con un sombrero loco que no estaba tan loco. En fin, para no extenderme con la crítica, solo diré que acabo de ver El Imaginarium del Dr. Parnassus. Esa sí está buena y se la recomiendo ampliamente. Última con el Joker. Solo me hubiera gustado que los efectos estuvieran con mayor calidad. Los felicito por el programa 259, estuvo muy bueno. Sobre el capítulo de Versus, mi opinión es que si no es un dios, nadie puede derrotar a Manhattan, pues es la materialización de la energía. Bueno, chicos, no me extiendo más. Sigan con el show y espero muy pronto escuchar al sensei decir, vamos a ver, esto. ¡Bazinga! Ahí está. Y vamos a ver por acá. Así que muchísimas gracias a Edgar por ese mensaje. También tenemos por acá a nuestro amigo Jerónimo. Que nos pone acá: hola, geekos, chequeen estos videos. Y nos pone uno que es The Dark Knight meets Superman. Pondremos los videos en el blog para que los puedan ver. Enlaces a YouTube. También tenemos por acá a nuestro amigo José Eduardo Espinosa, que le damos muchísimas gracias porque él fue el que nos mandó este sitio que tiene miles de sonidillos, que es lo que hemos estado usando en este episodio. Así que muchas gracias a José. También tenemos por acá a Rod DS, que nos dice acá: ¿qué tal, geekos? Reportándome desde la semana antepasada. El episodio anterior estuvo bien chistoso. Para empezar, y antes de que alguien me gane la noticia, dice, habla acerca de Marvel vs. Capcom 3. Sé que ya te ganaron. Ups. Bien. Por eso leímos el correo al final. Quiere hablar. Quiere que hablemos. Hablemos, dice aquí, de Furia de Titanes. Para empezar, no sabía qué pensar de las opiniones divididas entre los geekos sobre la película, ya que a veces uno puede coincidir con uno o con otro. Personalmente creo que a veces coincido más con Julio en mis opiniones, pero en esta ocasión tengo que coincidir con Brito en cuanto a esta terrible movie. Gracias. Es una basura. Siempre hay. Hay por lo menos dos grandes mentiras en este título, Furia y Titanes, de las cuales no hay nada de esto en la película. Estaba bravo el Perseo. ¿Pero no era Titán? Sí. Ya que durante la misma... Ay, el Kraken estaba bailando así de felicidad. Estaba bravo. El Kraken venció a los titanes. No, pero es el último titán. Sí, sí, sí. Y la medusa también era titánica. Ya que durante la misma me quedé medusa, esperando, ¿no? Ya sea un poco de furia o ver algún titán. Definitivamente no tiene ni historia ni acción. Y los efectos especiales, aunque son decentes, no son la maravilla que había prometido el tráiler. Las actuaciones las sentí más bien choleras. El Perseo empieza odiando a todo el mundo, pero nunca sentí dicho odio y tampoco se la creí cuando pierde a su familia o cuando matan a Io. Los dioses, más que griegos, parecían vikingos. No me gustaron los trajes. El vikingo. Los más o menos parecían valer la pena. No salieron, que es cuando están todos reunidos y el Zeus les pide que los dejen solos. ¡Qué chafas! En fin, se me hizo súper aburrida y la pelea final con el Kraken súper trillada también. En fin, podría extenderme demasiado criticándola, pero hay que ser breves y concisos. Lo único que me gustó fue la medusa y la masita de la Io, porque lo que es la Andrómeda se me hizo muy X, intrascendente. Yo le daría un punto geeko, dice. Por cierto, se vuelve uno adicto a escucharlos, ya que hasta habla con hasta que habla uno con los modismos salvadoreños. Hijo de puya, cabal, puchica, masitas, cholero, chivazo, barcazada. Que cuando hablo con alguien que no sabe, no me entienden y tengo que aclarar lo que estoy diciendo. Tiene que reajustar el idioma a español normal. Así es. Reverting to normal mode. Sí, cabal. Non-geeko speak. ¿Qué tal que ya estrenaron Kick-Ass en los Estados Unidos? ¿Ya estamos listos para verla? Yo estoy listo desde hace como 2 semanas. Y Kick-Ass no ha venido a El Salvador. Y tan solo en 15 días, señoras y señores, Iron Man 2. ¿Cuál 15 días? ¿Ya la otra semana? No, una semana. Aquí no, la otra decía, semana. Eso decía el. No, es que el mensaje también viene desde la semana pasada. Así que nos manda también a decir que se despide con un Shazam. Bueno, el otro fin de vamos a ir a ver Iron Man. Imagino que el viernes. O el jueves. No veo así como quórum. A ver, Sensei, ¿nos quiere decir algo? Puedo decir mi media descarga de frustración. Ah, dila, dila. Kenny. Adelante, Kenny. Que medio me gustó Furia de Titanes. Medio te gustó. Medio te gustó. ¿Y por qué estás frustrado entonces? Por eso. Porque no querías que te gustara. ¿Y qué te gustó? Vamos a ver. La checa. A mí lo que me gustó. Bueno. Es que para mejor les doy fast forward y le puedo decir lo que me arruinó la película de todas formas. Ajá. Que leí en internet que era la película más incestuosa de la historia. ¿Incestuosa? Sí. Ajá. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque lo que al final realmente hizo Zeus es que no revivió a la Io, sino que se hizo pasar por ella. Uy, no. No. Pero ese es fanfiction. Espero. Yo no sé, pero imagínate. Puta, no, hombre. No. Sería hasta demasiado enfermizo. No, aunque sería un buen twist ending a los Chalamón. Y la brava. Mira, Sensei, pero ¿y qué es lo que vos habías dicho al respecto que ya habías visto en las figuritas la cara de la medusa? ¿Qué era ese spoiler? Lo que pasa es que en la extra se ve que la medusa era bien bonita. Uh-huh. Yo no sé si han visto la modelo. Sí. La vimos, sí, la vez pasada, las fotos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá. Pero, o sea, en la foto ya tiene la cara de culebra. Ah, okay. Sí, es que a media bueno, pero cuando, se ve cuando que atacaba. Y, eso ponía. También me cayó más. Mira, esa fue la. Mira, cuando yo era chiquito, yo lo que esperaba ver era el pleito de la medusa. Ajá. ¿Qué fue bueno? Porque, ¿cómo se llama? Porque si le enseñaba la cabeza al Kraken, ya sabías el final, pues. La cabecita. Entonces. Ah, vos decís la cabeza que le habían robado a Perseo y que, gracias a Dios, cayó la cabeza justo enfrente del Kraken para que él la recogiera y la enseñara. Sí, dale. Sí, sí, sí. Vale, cabrón. Así pasa en el mito original. En la primera, lo que me gustó fue que realmente es un juego de depredador y presa. Y si ves esa escena ahora, aún con todo y sus efectos viejitos, te pone, o sea, tenso, pues. Templado. Pero en este, fue muy rápida. O sea, la culebra. O sea, le ves la culebra y dices, uy. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, lo rápido hubiera sido que matara a todos los que acompañaron a Perseo. Y casi lo hizo. Pero luego fuera así como pasó en la película original. Uh-huh. Si hubiera estado así, casi que 5 minutos tratando de matarla y escondiéndose de ella. Sí, bueno, tal vez ahí lo que mencionaste es. Es tal vez el problema de que iban con expectativas de que fuera igual a la película anterior. O sea, yo por lo menos el extra, el trailer decía Mara dándose verga contra monstruos y eso fue lo que fue ver. Entonces, a mí, por eso me pareció divertida, pues. Fue lo único, o sea, de ahí me gustó el final. No, no mentiras, Está ¿qué? Haciendo carpintería. Sí. Alguien está vergueando un micrófono. Pero... No me miren a mí. Yo estoy trabajando en el nuevo eslogan de los comiquicos. Está trabajando un. Está armando un mueble. El nuevo eslogan es. Algo así como 2 de cada 100 ortodontistas con... ¿Ortodontistas? Recomiendan a los comiquitos ortogonales son. Los ortodontistas. Ese como ya escucha que... Ortagón y máscara, ¿sí? Bueno, perdón, vamos a seguir con el email acá que tenemos. Dale. Hola, adelante. No sé cuánto quedan películas. Ah, los puntos Geekos. ¿Cuánto le das? No traje mi laptop. ¿Cuánto le das? 3. ¡Puta! ¿Te gustó? Le dio bien. ¿Es que le medio gustó? Bueno, bueno. Que medio gustó. Ok. Dice acá nuestro amigo. Hola, dice Geeko, ¿cómo están? Les saludo. Reciban saludos desde el Bajío mexicano de parte de su amigo Sakenova. El Bajío. Y una calurosa felicitación muy atrasada para el 5º aniversario. Gracias. Sí. Feliz primer año. Me animan todos los días a ir al trabajo, ya que llego después de unas carcajadas provocadas por tantas barcazadas y comentarios, que como ya han comentado, si tuvieran un guión, sería peor que darle el Oscar a Megan Fox por mejor actriz. Y hablando de ella, saben que posó. Borra eso del guión. Sí, posó para una revista en lencería. Para el Emporio Armani. En otra revista. Se lo dejo de tarea. Espero que le borren entonces esta leve tatuaje. Sí, ¿verdad? Con la lengua. También dice por acá que para los amantes del manga, él nos recomienda la página www.submanga.com. Cambiando de tema, dice, me gustó el episodio de los versus, pero lo sentí un poco injusto. ¿Mm? Entonces él propone acá que deberíamos de hacer categorías. Uh-huh. Y que no podamos mover gente de categoría. Buena idea. Punisher contra Doctor Manhattan. Manhattan no se puede. Sí. Pero sí, Punisher contra Batman, por ejemplo. Vale. Dice categoría humana, categoría superhumana, categoría de dioses, categoría dimensional o de creación. Entonces ahí pone como Spectro Beyonder, etcétera. Bueno, me parece. Me despido después de tanto rollo, esperando que sigan con otros eones más con este podcast. Desde hace 2 años escucho y aunque me corten el internet, seguiré consiguiendo para sacar una que otra risa con el gatillo que se coló en la carnita, dice acá. Postdata anticipada, al escuchar el episodio de La Furia de Titanes, me imaginé el sonidito, que es el que nos recomendó, que aquí va de nuevo. Release the Kraken. No se oye muy. Y el cara que sea tan poderoso, ¿eh? No. Y el perseo, ah, aquí está la cabeza de la medusa. Bueno. Y el gatillo. Mira, bebe, dale. Y se la harta, bebe. Sí. A la medusa. Ah, sí, así que. Sabe a pollo. Así que muchísimas gracias a Saseknova, perdón, por mandarnos ese email. También tenemos uno de acá de nuestro amigo Rofe, que nos escribe. Hola, geekos, aquí Rofe escribiéndoles nuevamente. Les escribo para comentarles que un par de días atrás fui a ver Clash of the Titans. Por suerte la vi antes de escuchar el último show, porque si no me hubiera parecido muy mala. Y en realidad no me pareció tan mala como comentaron. Después oí el episodio y sí le pareció mala. Sí. No es un peliculón para... pero es entretenida. No vi la versión original, tal vez sea por eso. Dice, la vi en 3D y cuando salí del cine me dio la sensación que si la hubiese visto en 2D era lo mismo. La única diferencia hubiese sido que al verla en 2D me hubiera ahorrado unos pesos. En Basset. Es más, en los primeros minutos de la peli se ve todo en 3D, hasta cuando le hacen un primer plano al padre del protagonista donde la nariz parece sobresalir de la pantalla. Pero a promediar el film, los efectos 3D empiezan a ser los personajes chatos al frente y en el fondo del escenario, como si no hubiesen llegado a terminar los efectos y simplificaron todo. También les comento que el pasado domingo terminó de salir la colección de Spider-Man que publicó un diario local. Fueron 15 tomos, uno por semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Dice acá. La colección empezó con la saga de El Otro y no me gustó eso de que Peter Parker muera y resucite, monstruo interior incluido que nunca más aparece. Me pareció bastante malo, pero sirvió como la introducción a Civil War. Esta segunda saga sí me gustó, muy buena. El arte es fantástico y de Steve McNiven. Siguió Back to Black, muy buena también. Había escuchado comentarios bastante malos de esta saga, pero me gustó. Después One More Day, muy buen guión y arte de Ron Garney, que creo que es un dibujante que combina el arte clásico de los cómics con un toque moderno que funciona muy bien. Que no fue Joe Quesada. No sé. La, No, la historia me gustó mucho, muy seria, algo que no esperaba en un cómic de Spider-Man. El final fue medio rebuscado, me dio la sensación como de que hubiesen dicho a los escritores, hagan algo y vuelvan al Spider-Man clásico porque las ventas están bajando o algo de así. La manga. Le siguió un nuevo día, que bodrio. No me gusta eso de, hey, lector, todo eso que veniste leyendo desde hace meses, bórralo de tu mente porque acabamos de hacer un reset con el personaje. Ah, hombre, sí, es que están divertidas las historias. No, no te claves en eso. Volver al disparador de tela de araña, que Peter esté viviendo con su tía y que esté peleando con Mary Jane, es una ridiculez. ¿Podría comentarme en qué anda el arácnido por estos meses? Le pedí prestado un par de cómics al tío Torres, pero primero, no me acostumbro a leer cómics en el monitor, y segundo, las que leo están en medio de algo. ¿Podrían recomendarme algún número como para empezar a leer y poder seguir alguna historia? Fíjate que como tienen equipos rotativos de escritores y artistas, entonces las historias vienen planeadas desde hace bastante. Por ejemplo, ahorita están en la culminación de varias... ¿qué? Varios hilos de historia que empezaron con el principio de Brand New Day. Uh-huh. Por ejemplo, el famoso Mr. Negative. En la primera historia de Brand New Day, en la cual aparece este personaje, le pide a Peter Parker como pago por retirarse de una pelea en que estaba, le pide una muestra de sangre. Entonces él tiene acceso a un virus que puede... que puede afectar específicamente a gente que comparta un ciertos rasgos genéticos. Entonces, por ejemplo, si libera un virus usando esa muestra de sangre como base, puedes matar no solo a Spider-Man, sino que a toda su familia. Pero entonces, espérate, tico, espérate, estás hablando mucha paja. Y otra cosa, que también entre las primeras historias apareció la hija de Kraken y una ex de Kraken, de Kraven el cazador. Release de Kraven. Y a una ex esposa de él. Ajá. Entonces, que ellas son las que ahorita están como manejando los diferentes enemigos de Spider-Man, para que ahorita se están dando duro contra él. Okay. Dale, Julio. Yeah. No, lo que le quería decir aquí a nuestro estimado y escucha es que el primer año de historia después de One More Day prácticamente ya cerró el primer ciclo, que fue con que Jonah Jameson se convirtiera en alcalde de Nueva York, gobernador, perdón, y se definió quién era la Speedball, no era Speedball, la Blockbuster, no me acuerdo el nombre, la fulana. Pero se llegó al punto de terminar las principales historias en ese momento y se definió quién era Menaz, la que era la prometida del hijo de Harry Osborn. Hoy ya comienza el segundo año de historias, que es lo que el tico dice. Comienza con que te cuentan que está la ex esposa de Kraven y la hija, que se quieren vengar de Spider-Man, y para hacer esto están como reclutando los enemigos clásicos de Spider-Man y les están dando poderes adicionales a algunos les entonces ahorita ha salido un nuevo buitre, ha salido el rinoceronte, el original, gran buitreada, Sandman, también lo vi por ahí, el Sandman también con nuevos Electro con nuevos poderes. Ahorita está luchando contra el Juggernaut, pero no creo que se vayan a atrever a ponerlo como un enemigo clásico y juntarlo con todos los demás, pero el que se está publicando esta semana es precisamente una historia de 3 capítulos donde está peleando con el Juggernaut y con el Capitán Universo. Dijiste mucho, yo creo que revelaste la entidad de Menas, y aquí Rofe te está puteando. Pero mira, si esa es una historia que ya tiene un año. Así, ah, bueno, sí, hay status. Si no lo sabía, Statue of Limitation. Va, pero no han respondido parte de la pregunta de lo que escucha de qué número es el que tiene que empezar a leer. Yo recomendaría, si quiere leer un poquito más, como del 600 días, se puede poner al día con estas historias. Yo no las recomiendo mucho porque el arte es muy disparejo. Hay unas historias que con arte que deja mucho que desear. Sí, es por el equipo creativo, rotativo. Porque rotativo. La de el Juggernaut termina con el 629. ¿Dibujan mientras están dando vueltas o qué onda? Sí, te quedan mareados. Con el 630 va a comenzar una nueva historia. O sea, un nuevo paso, una nueva fase en la historia completa. Sería un buen momento. Después del Juggernaut. Ok. Es el hombre que come mucho yogur. No, oh, God. Bueno, okay. Así que muchísimas gracias a Rafa por ese mensaje. También tenemos acá uno de Jorge Abad que le dice: ¿qué tal, ticos? Quería felicitarlos por su podcast. Los ticos. Tico y sus amigos y sus inseparables amigos. Es la primera vez que les escribo. Hace como un año que descubrí los podcasts. El suyo hace como un mes y es por eso. Me acabo de sentir como psychic de repente. Sí, sí. Y es por mucho de los mejores, estando en mi ranking como número uno. Sus ocurrencias y variedad de programas lo hacen divertido e interesante. Qué ranking más. Quería recomendarles. Si yo soy el psychic, el Britoman es el comic relief. Sí. También quería recomendarles unas series. Uy, ese es como que digas, ah, sí, aquella película de C-3PO. La película de C-3PO con todos los otros cabrones. Sí, de triciclo, C-3PO. ¿No? De triciclo. Vale, aquí están unas series que nos quieren recomendar, que a su gusto son muy buenas. School Days, una serie de unos estudiantes, algo cruda y con un final. Solo Bohemian B a responderle. Ajá. Brand New Day, después de eso, ahorita la historia en general de Spider-Man se llama The Gauntlet. Ah, ok. ¿Cómo la traducís al francés? El guante. Al francés. Le aguanté. Va, espérate. Esas series que le está recomendando son series de cómics, de manga, de televisión. Estos son. School Days me suena a manga. Series, este creo que es manga. Sí, porque dice que consta de 2 episodios y 3 ovas. O sea que este es anime. Sí, es un óvulo. Furati H es bastante buena, recomiendo, no spoilers, 4 episodios. Suena hentai. Onamori Himari, una gatita súper poderosa y bastante equi. Algo calienta huevo, dice acá. 2 episodios. La Nurse Witch Komugi, y es más de parodia, pero muy graciosa, son 6 ovas. Paradise Kiss es de moda, pero la historia muy buena, 12 episodios. Y mucha más. Bueno, me despido solo con una pregunta. ¿Ya vieron Halo Legends? No. ¿Y si es así? No. Dice acá, ¿qué les pareció? A mi gusto, le gustó mucho. Dice, no da spoilers y quisiera saber su sabia opinión. Pero a su gusto le gustó mucho. Fíjate que no la hemos visto, por lo menos yo no la he visto. Y tampoco he jugado ningún Halo. Así que no sé. También mira, hay un comentario rápido ahí. Ajá. Yo escuché buenos comentarios porque se parece bastante a la técnica que utilizaron para las de Matrix. La mayor es un DVD que trae como 5 o 6 historias diferentes, animes cortos, y la mayor parte son tipo animación japonesa, no es gringa. Es Rofe, tan difícil era decir, Rofe, empecé a leer a partir de las 630, que me cagaron todas las sorpresas. Yo le han dicho eso, a mí por favor no me puntea, Rofe, fueron estos. Hey, mira, Omarman, yes. Forwardeame ese correo, please. Quiero para seguir esa serie. Chivísimo. Dice acá, nada más. También a los que son fanáticos de Bleach, al fin terminaron con el bendito relleno y ya regresaron a la historia original. ¡Qué bueno! Sin más que decirles, ya voy donde el tío Torres. Sí, sin más que decirles, más que volver a felicitarlos y agradecerles que han comenzar bien mi día al escucharlos. Sigan con lo como lo han hecho hasta ahora y me despido con salud. Hey, mira, y el Unknown 64810. Estoy escuchando a los geekos en vivo, no lo puedo creer. Sí, es cierto, Nos estás escuchando en vivo. Estás en vivo. Sí. Sí. Así es, buenísimo. Y ahorita vamos a mandar este forward. Pellízcate la mejilla. Alguien que me confirme, te lo estamos confirmando. Ahora, si lo estás oyendo esto pasado mañana. Que se pellizque la mejilla de la nalga izquierda. Que vaya a visitar a su orcodontista. Orcodontista. Es algo bárbaro. Esos tipos. No, es que son las bellitas asesinas. Esos son huevudos. Dios mío. Alex, limpiando los dientes de la ballena. Deja de saltar, hija puta. Es que ya me arrancó un dedo. Y se le quedó otra vez la muela de atrás. ¡Ah! Tengo que sacarlo. El anillo de atrás. Le mordió. Alex Cerrato nos escribe. Y se murió de asco. Saludos malditos. El motivo de la presente es para informarles que ya tengo en mis asquerosas manos los boletos para asistir a la premiere de Iron Man 2 este 29 de abril a las 12 de la noche. Por lo tanto, el viernes les mando. No vayas a decir cuando estás sentado, este es el momento de mi triunfo. Te va a caer un rayo. Por lo tanto, el viernes les mando un completo análisis, full spoilers, acerca de mi impresión de la película. Y que, adelantándome en el tiempo, he de decir que salí completamente emocionado y con un nerdgasmo después de ver ese final que nos acerca cada día más a The Avengers. Y... ¿Ah, ya la vio? No, es la primera. Mira, por cierto, la otra semana ya vamos a ver nosotros también visto. Sí, entonces, esperamos. Sí, sí, sí. O sea, esperamos. Espero yo que la otra semana vayamos a hacer el programa de los Geekos full spoiler. Ya, que la Mara se vaya preparando. Pues sí, porque esa necesitamos hacer la full spoiler. Checa, y ya que hablamos de viajes en el tiempo, la semana pasada alguien les recomendó la película Frequently Asked Questions About Time Travel. Ay, sí, no la he visto, ya la conseguí, pues, pero no la he visto. Déjenme decirles que el título es bastante llamativo, por lo que hice una llamada a la oficina del señor Torres. Ipso facto recibí la película original y completamente legal. Yo les re-recomiendo esta película. Toda persona que aprecie de ser geek debe verla antes de morir. Esta humilde producción es una ingeniosísima vuelta de tuerca a las clásicas películas de viaje en el tiempo, con el divertidísimo Chris O'Dowd del IT Crowd como uno de los protagonistas. Es una especie de metacomedia que refleja esas conversaciones. ¿Cuál de los dos era Chris O'Dowd? El alto. El irlandés. El que no es el Moss. Okay. Es una especie de metacomedia que refleja esas conversaciones. Es metal. De cafetería que todo friki de ciencia ficción ha mantenido con sus amigos, aunque en este caso se reúne en un pub inglés a la salida de sus trabajos mal pagados. No se puede contar mucho más, excepto que entonces empiezan a suceder cosas muy extrañas a los protagonistas y se ven inmersos en extraños bucles cada vez más enreversados. Todo ello está rodeado de un humor extremadamente irónico y con referencias a todo lo que un buen friki sabe sobre los viajes en el tiempo, que resulta muy cercano a cualquiera interesado en el tema. Les recomiendo que lo vean lo antes posible, no se van a arrepentir. Sí, yo también, el señor Torres también ya me la envió también, legal, sí. Lástima que no la tienen en Blu-ray, pero... Antes de finalizar, les cuento que estoy construyendo una réplica del Arc Reactor del pecho de Tony Stark con luces y todo para lucirlo en mi pecho el día del estreno. Sí, yo sé que soy un friki, pero así soy pero feliz. Bastante. Y no me importa qué tan mal me queden viendo los demás. Ellos también tienen su parte de frikis por hacer fila durante horas. Hoy sí, me voy. ¡Salud! Dice Alex. ¡Salud! Bárbaro, Alex. Por ese mensaje, muchísimas gracias. Y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correos. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Y a los que no nos escribieron, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Amigos, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. También compren en nuestra tienda. Gracias a las compras que han estado haciendo ustedes en Amazon. Ya logramos comprar ya audífonos nuevos para el estudio. Ya, sí, Brito Man, ahorita miren, tiene. Miren, no se pelan. Miren qué lindo bebé. Bien bonito, me ¿qué dice Sensei? Los audífonos no eran para mí. Y te vamos a comprar el headset, pero vamos a tener que hacer otra cabuda porque de veras sí, que los headphones que teníamos aquí en el estudio todos salían con una caspa negra en las orejas. Pero mira, y yo como no me baño los domingos. Sensei, puede llegar al estudio a utilizarlo. Claro que sí, Sensei. No, pero hoy ya no hay estática. No, fíjate que debo decir que hoy sí funcionó bastante bien. O sea, solo estás martillando ahí a la par, pero sí. Aparte está... Asumimos que era pop, ¿verdad? Sí. Así es. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... I'll have to go ahead with my experiment right now. Lower the dome. Así le hacía el micrófono. Qué picazo. Cambia la escena y la cara del sensei vendado. Y ese es el momento de mi triunfo, sí, en inglés. Sí. Ay, y la siguiente escena. Ay, mis hijos. Pero aquí lo hace bien calmado. The moment of triumph is at hand. Pero en el otro era. Este es el momento de mi triunfo. Y es que la explosión en la cara. Y después la canción. Me duele la cara. Ese es tan pendejo. Great. Y señoras y señores, no sé si dejar. Esto que nos mandaste de Jam Jam. ¿Lo puedo poner como canción del final o es muy cortito, no, Sensei? No. Nunca has de poner sin oírlo. No, sí, menos del Sensei, no. Y menos esa que me suena a caricatura de los años 60. Sí, sí. Grabado así con con el videocassette. Con rec y play. No, no. Y de un carro a otro. O sea. No, no, para el próximo. Para el próximo. Señoras y señores, los dejamos con esta cancioncita de... El próximo. Se llama Michael Jump In. Que no me acuerdo ni siquiera de dónde, de quién, cómo se llamaba el artista, Mike. No More Kings es el artista. Y la canción es Michael Jumpin', la hemos tocado ya en el pasado. Pero sí, ya la bueno, nosotros nos despedimos entonces, señoras y señores. No me acuerdo. Como siempre, diciendo. Ah, sí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! He repetido. Check it. That look like he's in too deep. That's just like him. Truth be told, he needs a good night's sleep. He's not in the mood for metaphor. Open up the car door and just turn the radio on. So long, Michael. It was nice to see you too. We see it all the time, so keep it coming. But our necks are on the line. That's not funny. Jump in, let's save the world. Off your shoes and put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Jump in, let's save the world. Let's save the world. What's wrong, Michael? Thinking that this isn't your cup of tea. Well, no motorcycle running its best could ever mess with me. I'm too hot for a thermometer. Look at the speedometer, see me blur the view. Come on, Michael, this is what we're meant to do. We see it all the time, so keep it coming. But our necks are on the line, but that's not funny. Jump in, let's save the world. Kick off your shoes and put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Jump in, let's save the world. Let's save the world. I still believe that you were born to take the lead. Come on, let's save the world. Save the world. Yeah, you and me, we've got our promises to keep. Come on, let's save. Put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Yeah. Jump in, let's save the world. Kick off your shoes and put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Y ahora, señoras y señores, Tico Man tiene Sueño Kiko.